que son falsas sobre la supuesta represión y agresión que había en Venezuela contra los estudiantes. Es la primera y más contundente demostración de que no hay ninguna represión. No han logrado una sola foto, ni un solo video, siendo el momento de la historia donde hay más posibilidades que nunca jamás de que todo el mundo pueda hacer un video sobre cualquier hecho, en cualquier instante y en cualquier escenario. No ha habido un solo video, ni una sola foto de ninguna de las represiones de la que se anda quejando Amanda Gutiérrez, que es la primera que sacó una foto pornográfica tratando de colocarlas como que eran unos policías que estaban violando a algún joven. Y por mucho que dicen que después salió a disculparse, queda la perversión ahí de esa miserable que es una mercenaria perversa en contra de nuestro país, esa vendepatria arrastrada al imperio que es Amanda Gutiérrez. Es una de las que ha estado en estas acciones. Yo quiero es decir esto para leerles lo que le sucedió a este sujeto en el intercambio con una cantidad de opositores, jóvenes responsables, estudiantes serios, estudiantes que no caen en la trampa, que nos hacen a nosotros alentarnos muchísimo sobre lo que está sucediendo ahí en la oposición, que es que la gente se está percatando dentro de la misma oposición cómo es que efectivamente los enemigos de la patria están ahí en la oposición para tratar de destruir desde ahí nuestra democracia. Le dice una muchacha a este miserable Jonathan Mora, ¿cuándo fue eso? El tipo le responde, hoy mismo. ¿De dónde salió eso? Le pregunta otra. Y entonces la misma que le había preguntado antes dice, ¿en qué momento fue eso? Que yo estuve ahí y no pasó nada. Entonces el tipo sale airado, gritando todavía en mayúsculas, periodismo de la gente, chama. Le vuelve a poner otro texto, seguro que no te han matado y no te diste cuenta. Y le dice unas groserías ahí. Después aparece otra que dice, no me parece que sea real, ya lo hubiesen reportado. Y le ponen una sigla ahí que no sé qué quiere decir. El tipo grita desesperado de nuevo, llévate tu lógica a otro lado. Le responde otra muchacha, estás dándole falsos testimonios a la gente. Esa foto no es de aquí, soy de oposición, pero eso no pasó aquí. Le dice otra, la foto no es de Maracay, es de Siria. Estás divulgando fotos falsas. Le dice después Laura Colmenares, otra, estudiantes chibudos, descalzos y sucios, respeta a los muertos, así no sean sino extranjeros, no sea sucio. Y el tipo ya sin mayúscula responde, chibudos, descalzos y sucios, gran posibilidad de que sean venezolanos, porque es así como los escuálidos ven a el pueblo, como unos tierrúos sucios. Por eso es que el tipo cree que son venezolanos, porque lo está viendo chibudo, descalzo y sucio. Entonces le aclara a la primera muchacha, lo supuse, gracias por corroborar la información. Le dice la muchacha que dio la aclaratoria, de nada, amiga, a gente así hay que quitarles la careta. Aparece otro que dice, eso no es de aquí en Venezuela, no inventen cosas, están publicando fotos falsas. Otro que aparece, con esto me di cuenta que eres un mexicanucho resentido, simplemente da risa y lástima, brincamuro. Yo creo que tu alma está podrida. Y al final le dice otra, Laura, que aparece, enfermos mentales. Esa es la realidad que nos alienta. Están los mismos muchachos reaccionando, se están dando cuenta de la trampa, están siendo derrotados los sectores fascistas, como lo dijimos. No pasarán, no volverán aquí los sectores oligarcas a imponerse, a robarse el destino de nuestra patria. Estamos ganando una vez más los revolucionarios sobre los factores fascistas. Vamos a la pausa que nos corresponde y ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos por aquí en contacto con todas y todos ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, que se escribe ARANGUIBEL, Aranguibel. Y por ahí hay una cantidad de gente que se ha incorporado, sobre todo el día de ayer, con muchísimos de los comentarios que hemos estado compartiendo permanentemente. Una de las cosas que más se movió anoche en nuestro Twitter fue una foto que pusimos ahí de un hecho verdaderamente insólito, hasta repugnante, hasta decir basta, pero que forma parte de todo esto de lo que he venido hablando, de cómo se está dando cuenta la gente de la farsa de todo esto que se ha montado contra nuestra democracia, contra nuestro país, contra nuestro pueblo, por parte de estos sectores fascistas que dirige Leopoldo López, este criminal que ha desatado esta ola de violencia contra nuestro país, por su empeño, por tratar de hacerse de un espacio ahí en la MUD, en ese desierto que hay ahí, donde no consiguen, no aterrizan un liderazgo decente, respetable, de altura, que pueda en verdad representar el sentimiento opositor en nuestro país, sino que lo que hay es una banda de forajidos, de delincuentes que se van ahí peleando como borrachos una botella vacía el liderazgo que dicen ellos que debe haber en esa sopa de letras. Y es el de la foto que resulta que se supone que están haciendo una difusión al mundo de que están siendo reprimidos por las fuerzas represivas salvajes de la dictadura venezolana, estos muchachos que están en eso, y resulta que salen tomándose una foto con Boris Aguirre, que es, bueno, la expresión fashion que tiene la oposición a nivel internacional, como el tipo del jet set internacional de ellos, ¿no? Un tipo verdaderamente detestable, pero que, bueno, es el que tienen ellos más valiosito, pues. Por eso odian tanto a Dudamel, porque Dudamel no está allá, está en el sector, que está con la patria, está con el país, está con la bandera venezolana verdadera, y no esa horrenda estopa que cargan ellos, negra y fascista. Y entonces estos muchachos que supuestamente están reprimidos, que no los dejan, que les tienen cercenados los derechos y las libertades, aparecen ahí tomándose la foto con Boris Aguirre, tomándose su foto ahí en medio de los destrozos incendiarios que están haciendo en Altamira. Entonces eso demuestra que efectivamente es una payasada, ¿sabes? Los tipos ahí con unos pasamontañas, porque son los luchadores por la libertad y no sé qué vaina, y entonces resulta que están tomándose fotos con el primer fashion que pasa. Es una insolencia contra el país, una falta de respeto a la decencia nacional, a la inteligencia del país, lo que esta gente está tratando de llevar adelante. Yo les pido que ustedes se metan en la cuenta Soy Aranguibel, para que, @SoyAranguibel, para que constaten lo verdaderamente obsceno, inmoral de esa gente, de esos muchachos que están incendiando como una actividad, tú sabes, como una, ¿cómo llaman eso? Una cosa de irse de vacaciones, un camping. Ellos tienen es un camping, porque es la cosa de la aventura de ir a conspirar. Porque como no lo está reprimiendo nadie, entonces lo ven como una cosa de salir del aburrimiento y déjame ir a echar la bativa allá en Altamira, porque entonces ahí hay como una cosa de realización de género que tienen algunos de estos. Pero, como decimos, la mayoría de los estudiantes serios, responsables, que no quieren poner en riesgo su carrera, saben cómo ir repudiando esos desmanes que está cometiendo esta gente. El día de ayer se conmemoraron 29 años sin el cantor del pueblo, sin nuestro queridísimo Alí Primera, el cantor del pueblo que la revolución bolivariana, el presidente Chávez personalmente, rescató de lo oprobio al que fue arrimado en los medios de comunicación durante décadas por precisamente la concepción fascista que prevaleció siempre en los medios de comunicación privados, que excluyeron el canto de Alí Primera porque era un canto comprometido y comprometedor. Alí Primera se fue hace 29 años en un accidente de tránsito de madrugada en la autopista Vallecoche, aquí en Caracas. Eso fue un 16 de febrero, era sábado, estábamos entrando en carnavales, y cuando recibimos la noticia sufrimos la misma conmoción que sufrió el país entero, sobre todo porque conocíamos muy de cerca a Alí, nos impactó a nosotros de manera muy, muy dura, muy fuerte, y sobre todo, bueno, porque era lo que menos se esperaba como una noticia. Alí tiene muchísimas cosas por las cuales uno lo puede recordar con muchísimo amor, muchísimo cariño, pero anoche el presidente comentaba una anécdota de ellos cuando muchachos en el 23 de enero en un concierto muy riesgoso, como eran todos los conciertos de Alí, porque siempre eran reprimidos por la policía, todas las reuniones en las que estaba Alí, y bueno, siempre eran una cacería que se montaba contra la juventud que quería escucharlo, porque esa era la situación, es decir, era invisibilizado en las radios, pero estaba tan presente Alí en el pueblo, era porque Alí iba a todas partes a cantar. Cantaba hasta en el patio de atrás de una casa, se reía en todas partes y en todas partes llegaba con su cuatro y su guitarra, que muchas veces le ayudamos a cargar en esas correrías, pues buscando siempre llevar su canto a la gente. Y nosotros nos encontramos con, además de esa anécdota maravillosa que contaba el presidente de la República, nos encontramos con una nota que publica la página de YBKE Mundial, donde se hace una reseña de su vida. Nosotros invitamos a que lo lean ahí y queremos comentar rápidamente algunos de los pasajes que esta larga nota sobre la vida de Alí está colocada en la página de YBKE. Dice: blue jean, camisa roja, gallito en pecho, par de botas y guitarra en mano, era el acostumbrado atuendo de quien se convertiría en el eterno cantor del pueblo venezolano, Alí Rafael Primera Rosell. Alí, o Eli, según reza su partida de nacimiento, nació el 31 de octubre de 1942 en la ciudad de Cora, estado Falcón. Hijo de Antonio Primera y Carmen Adela Rosell, don Antonio se desempeñaba como funcionario de la policía y falleció en medio de una balacera en 1944, dejando al pequeño Alí huérfano de padre con tan solo 2 años y 9 meses de edad. Pasó su infancia entre San José de Cocodite y Las Piedras, ambas poblaciones pertenecientes al estado Falcón. Y ahí en adelante hay una relática bien grande. Pero yo quería acotar en esta primera descripción que hacen acá de Alí, que dice blue jean, camisa roja, gallito en pecho, que era ciertamente la vestimenta, pero no era sino muy eventual lo de la camisa roja y gallito en pecho. Y yo voy a explicar aquí por qué. Porque Alí andaba siempre con una camisa blue jean, que hacía siempre juego con su pantalón de blue jean, que ese sí era casi que permanente, no el mismo, sino el atuendo, pues, ¿no? Pero por supuesto que no era el mismo bullín toda la vida. Y a él se le conocía de entrada en cualquier parte, en cualquier reunión, cuando venía, porque era precisamente el tipo que venía vestido de bullín, porque no era usual que una gente estuviera vestida de bullín y de camisa bullín. Él la remangaba, la camisa siempre la llevaba con 2 o 3 vueltas remangada, y siempre en cada mano llevaba en una la guitarra y en la otra el cuatro. Entonces, además de su tumusa y su barba inconfundible, era perfectamente, era como un logotipo ver a Alí con esos componentes, fundamentalmente su tumusa, su chiva entrecanosa, su vestimenta blue jean con su correa de cuero y su bota también de cuero, y su guitarra y su cuatro. Eso era siempre la... Y en la universidad, como lo dicen acá más adelante, que siempre se le veía por la tierra de nadie transitar en cualquier momento, en el momento más inesperado, ciertamente Alí andaba entre todos en la universidad como uno más, pero siempre pendiente de qué era lo que se estaba hablando, de qué era lo que se estaba comentando en los distintos grupos, etcétera. Y él iba más bien ensimismado, no era muy hablador y siempre andaba pendiente de todo el mundo. Es lo que nosotros recordamos de Alí que conocimos, con el que tuvimos una tan hermosa amistad y que significó y sigue significando tanto para nosotros. Fíjense, en relación al comentario que yo estaba haciendo de la locución del día de ayer del presidente en cadena nacional, hay un aspecto sumamente importante, que es el de la amenaza que está haciendo el prófugo Leopoldo López de que va a encabezar una marcha el día de mañana para el Ministerio de Relaciones Interiores. Como se sabe, está siendo buscado por los cuerpos policiales. El presidente aclaró anoche algo que es muy importante que tengamos presente, que la familia de este sujeto, de este criminal, le comunicó a las autoridades, a los cuerpos policiales, cuando hicieron contacto con ellos, primero, que se sentían muy agradecidos del respeto en que fueron tratados, la forma decente y respetuosa, pues, de todos los derechos con que fueron abordados, los familiares de este criminal. Eso es muy importante, eso hay que resaltarlo porque ningún medio privado lo va a decir, pero ellos lo dijeron y eso está documentado. Y lo otro es lo que comenta el presidente de la República, que la gente le dijo, mire, pero es que tenemos ya dos o tres días que han estado rondando elementos armados con armas de guerra, etcétera, que como se sabe no se usan los cuerpos policiales venezolanos desde que llegó la revolución. Los únicos elementos con armas de guerra que recordamos, que la población recuerda y que puede corroborar, porque está más que documentado, está en la fotografía del golpe de abril de 2002, es la gente de Pérez Recao, el importador de armas, el contrabandista de armas, que es el que está inyectando armas en los barrios, vendiendo armas y quizás probablemente muchas entregándolas gratis para generar precisamente la ola de violencia que asfixia al país. Ese sujeto Pérez Recao es al que se le allanó una mansión en los altos de Bellomonte, por allá por Chula Vista, algunos meses después del golpe de Estado de abril del 2002. Ese tipo tiene un arsenal en el sótano de su casa, que todo el país recuerda, que fue mostrado ante las cámaras, con los gritos que pegaban sus familiares, su madre y su esposa, que era una barbaridad lo que se estaba haciendo, una violación de los derechos, todo aquello. Pero el tipo tenía un arsenal que el país vio parado detrás de Carmona Estanga en una foto, cuando sale el tipo como un Rambo, con una de las metralletas más grandes y horrenda que se haya visto en el país, que es la que usa solamente él y Rambo. Bueno, esa gente es la única que ha estado armada en esos términos como lo describió la familia de Leopoldo López. Y en esto hay que estar muy pendiente, porque el imperio norteamericano, desde mucho antes del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy y de Martin Luther King y de Malcolm X, el dirigente antirracista negro allá en los Estados Unidos, y de tanta otra gente que han sido asesinadas, como se ha probado después a través de la historia, de manera fehaciente, por los mismos cuerpos de seguridad de la CIA y otros cuerpos como el FBI, tiene la manía los Estados Unidos de cuando un activo se le vuelve un problema, lo eliminan. En eso consiste la base fundamental de los cuerpos de espionaje y de intervención norteamericano. Cuando un activo se le vuelve un problema, lo eliminan. Ese es como empiezan las películas de Misión Imposible. Si alguno de ustedes, de su equipo, es detenido o descubierto, no sé cuánto, el gobierno no se hará responsable y no sé qué, y además pueden hasta eliminarlo. Así es como es el esquema, cómo funciona el sistema de injerencia de las naciones de los Estados Unidos. Si ellos necesitan salir de un problema y convertirlo en mártir, porque les es más beneficioso como mártir, que no tiene la oposición, ellos no tienen un mártir, no tienen una figura prominente que siga la gente de la oposición con amor, con vehemencia, como sigue por ejemplo el chavismo al comandante Chávez. Ellos no tienen eso, ellos no tienen a Simón Bolívar, ellos no tienen a nadie que inspire amor en la fila opositora. Ellos necesitan que ahí se odie, eso es correcto, eso está establecido. Necesitan que el odio sea la herramienta que les ayude a hacer el estallido que ellos andan buscando. Pero no tienen líder, no tienen nadie a quien seguir. Ellos les vendría muy bien un mártir como el que está llamado a ser Leopoldo López en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado, y es la alerta que hizo el presidente de la República en cadena nacional el día de ayer en la noche. Hay que estar muy atentos a eso. De entre esas mismas filas puede salir un sicario de Álvaro Uribe atendiendo una instrucción del Departamento de Estado y mandar a matar a Leopoldo López por sus propios guardaespaldas. Que lo tenga bien claro el país, que es una posibilidad más que cierta en virtud de cómo es el guión más que perfectamente claro que sigue siempre los Estados Unidos en coyunturas como esta. Que lo tengan muy claro, eso está más que documentado, que esa es la forma como resuelven los gringos este tipo de problemas como el que están enfrentando ahora, que no hayan cómo hacer con esta papa caliente que es este delincuente prófugo de la justicia. De modo que vamos a seguir atentos a todos los acontecimientos, nosotros levantando con muchísimo amor nuestro orgullo como venezolanos, como decimos desde el principio de esta emisión del día de hoy, más que complacidos, más que orgullosos, más que satisfechos de nuestra condición de chavista y de fieles seguidores de su legado a través de Nicolás Maduro. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao.